Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, ¿De qué manera vivir la esperanza cristiana? Voy a leer del libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, crezcan en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta semana nos hemos deleitado y disfrutado en muchas promesas que nos ayuden a vivir con esperanza en un mundo complicado. Hay que reconocer que sí tenemos muchos problemas y conflictos, pero también hay que reconocer que tenemos un Dios bueno, lindo, amoroso, que nos regaló fe, esperanza y que quiere que vivamos con paciencia. Ahora, si es una esperanza cristiana, ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa que tengo a Cristo en mi corazón. ¿Y por qué lo tengo en mi corazón? Porque lo amo. Yo amo a Cristo y por eso soy cristiano. No es otra la razón. Ahora, si lo amo, es porque lo he aceptado como mi amigo, pero también como mi Señor. Y significa que me someto a Él porque es mi Señor. Amarlo es caminar con Él, vivir con Él. Y caminar con Jesús es hacer todo lo que Él nos mandó que hiciéramos. Y eso otorga gozo y felicidad, paz y tranquilidad. Es vivir como Él vivió. Eso es amarlo, vivir como Él vivió. Yo amo a Jesús. La verdad, yo les confieso, a mí me falta amar más a Jesús. Porque muchas veces no vivo como Él vivió. Y ese es un esfuerzo diario que tenemos que hacer, porque es una decisión personal. Quiero amarlo más, acercarme más a Él y conocerlo más. Ahora, cuando lo conozco, me doy cuenta, después de que lo amo, que Él tiene unas formas de creer, o sea, creencias. Y esas creencias son todas sus vivencias. Las llamamos doctrinas. Nos hemos dividido tontamente en iglesias y en credos, cuando la doctrina es una sola. Es todo lo que vivió Jesús, cómo lo hizo, qué día iba a la iglesia, cómo perdonaba a sus enemigos, cómo predicaba, cuál era su misión. Creo que deberíamos mirar más a Cristo y su vivencia y no lo que yo creo y pienso con respecto a mis prejuicios. Por eso debo pedir con fe que me ayude a vivir lo que Él me dice que hay que vivir. Y si ustedes notan, esas vivencias de Cristo se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Ya lo he dicho antes, amar a Dios son los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios. Y amar al prójimo son los últimos seis mandamientos de su ley. ¿Cuánto nos falta por parecernos a Jesús? ¿Cuánto me falta a mí por parecerme a Jesús? Usted ha venido escuchando estos audios durante meses o algunos durante años. Y pareciera ser que no pasa mucho en nuestro corazón. Necesitamos cambiar. Y el cambio es una decisión. Señor, ayúdame a vivir con la verdadera esperanza cristiana aquí en la tierra. Pero primero, ayúdame a ser cristiano. Y para ser cristiano, ayúdame a amarlo, a conocerlo y a vivir tal como Él vivió. Ese es nuestro reto. No hay ningún otro, porque ese reto dará como resultado la obediencia y amar a todos los que necesitan a Jesús. Aceptemos ese reto y vivamos de verdad como cristianos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.